La respuesta concreta no han traído el Estado, han traído las propuestas para que den la respuesta hasta el 14 de agosto. Sobre ese punto nosotros hemos pedido un cuarto y intermedio para hablar con otros APOs, las dos cuencas, Pastaza y Corrientes. Evaluamos, participamos y luego pues los APOs han decidido, bueno, aceptamos. Vamos aceptando las fechas, pero esas fechas ya no queremos entrar solamente con los funcionarios. Necesitamos que estén presentes del presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Energía y Minas, ministro de Economía y Finanzas, para nosotros ya una vez determinar este caso. Los que tienen poder de decisión deben estar para esa fecha. Por algún caso, si ellos no garantizan, nos van. Dijeron también que nos van a avisar, pero ahorita no está muy garantizado de este señor, esa es la participación. A uno de esos días nos estarán dando, yo les he dicho a ellos que cuando ya está garantizado que nos admiten. Y no, pues, no vamos a ir por gusto. En esta semana y media, Quito no se ha avanzado nada, porque no ha sido sincero. Yo, el primer día que hemos iniciado ahí, les he preguntado, ya el primer día quitábamos a reunir, ellos han pedido que se postergue ese día para que puedan avanzar. Entonces levantamos nosotros, le preguntamos a ellos si es suficiente un día nomás para que se postergue y luego nos den la respuesta. Ellos decían sí. Luego no era así, o sea que no hablan la verdad. Pues. Y estos días que hemos estado acá, es un par de tiempo para nosotros. En vez que después, cuando ya están listas las propuestas, ahí recién nos hubiéramos sentado. Nos quieren marear, no sé cómo, quieren ganar el tiempo, o nos quieren hacer cansar más o menos para allá, decir una sola cita, no te acuerdas cómo quieren ellos.